¿Cuántos cambios hubo en el tango actual en este junio de 2008 que termina hoy? Hace un par de semanas estuvimos hablando de la separación de la orquesta típica Cerda Negra. Aquel lunes aprovechamos para comentar que nos había llegado un rumor de otra orquesta importante, de igual calibre, que también estaba por separarse. Dio la casualidad que el miércoles enviamos un correo electrónico con las últimas dos editoriales que se escucharon acá en Fractura Expuesta, con el objetivo de abrir un poco la charla, que participen los oyentes, los músicos, y tuvimos bastantes respuestas interesantes, tanto sobre el tango joven, como también sobre la problemática del trabajo colectivo y las orquestas típicas. El viernes, la gente de Fervor de Buenos Aires confirmó el rumor que manejábamos y anunció la disolución de la orquesta. Ahí empezamos a repasar el repertorio de pensamientos conciliadores. Que las separaciones siempre tienen su lado positivo. ¿Para qué seguir con algo que no va bien? O bien, ¿cuál es el sentido, más allá de lo musical, de armar una orquesta típica? Las cooperativas de palabra, ¿sirven o terminan generando más problemas? Después arrancamos con las preguntas más concretas, como si los papeles son necesarios o no, que los derechos, que las obligaciones, que las propiedades intelectuales. Y finalmente, otra vez, las frases conciliadoras. El comienzo de nuevos proyectos son siempre auspiciosos, se renueva la energía, se renuevan las ideas, se arranca de vuelta con la experiencia de haber transcurrido. Fractura expuesta. Uno de los músicos, ahora ex Fervor de Buenos Aires, me decía que esta ruptura se asemeja a pelearse con la novia que empezó a salir a los 15 años, con un noviazgo que duró hasta los 18, 19, y donde obviamente cometió algunos errores por la inexperiencia, donde uno permitió cosas que no le gustaban y fue corrigiendo sobre la marcha, hasta que ninguno quiere corregir más y la relación se termina. Nunca va a dejar de ser aquel primer amor. Cuando vuelvas a estar con alguien, porque la música no se termina, lo van a hacer con otras fuerzas, con otra cabeza. Es parte del crecimiento. Aún así, hoy digo que una de las mejores orquestas de la actualidad también se separó. Hay un poco de tiempo destinado para el luto también. Entonces, ya que estamos en este pedacito de luto, quería compartir con ustedes dos mails que nos mandaron por estas noticias trascendentales de este junio de 2008, en la última semana. Oscar Pitana, contrabajista y director musical de Agua Pesada, dijo sobre las problemáticas de los proyectos colectivos: los músicos tenemos un excesivo grado de egolatría, individualismo e incomprensión del otro, y esto hace que sea muy difícil mantener unido un grupo de personas por mucho tiempo. Desde luego que este no es solo un mal de los músicos, es de la humanidad. En estas sociedades posmodernas, donde la ausencia de valores como la solidaridad, la fraternidad o el trabajo colectivo impulsa día a día a una mayor fragmentación. Pero de todas formas, Pitana cree que igual hay que intentar generar proyectos artísticos, y si no sale uno, intentar otro, y luego otro, y así, porque el armado artístico colectivo tiene un valor simbólico también muy importante. En ese sentido, Alorza, cantor y compositor de La Guardia Hereje, ve esas rupturas con más optimismo. Dice el compositor de Ezeiza, de La Guardia Hereje: estas crisis son buenas y generan crecimiento en el género, como las amebas que se duplican. Los motivos no pasan por la evolución musical, sino por la evolución del grupo humano. Es como compartir una casa en común para la gente que no tiene techo. Al principio es bárbaro, después cada uno quiere pintar las paredes del color que más le gusta. Y está bien que sea así, es la fase 2, es un buen síntoma de crecimiento. En fin, son pensamientos de los músicos sobre la fragmentación de dos buenas orquestas, Cerda Negra y Fervor de Buenos Aires. Nosotros desde aquí esperamos con ansias el futuro. Mientras, a modo de despedida de Fervor de Buenos Aires, este gran tema, intento que fue debut y despedida en el concierto del Teatro Verdi de abril de este año, de Luis Alberto Spinetta, Seguir viviendo sin tu amor. Esto es Fractura Expuesta y hasta las 12 exponemos la fractura. Hoy más que nunca, pongan el volumen muy fuerte. Todo siempre se podrá elegir. No me escribas en la pared, solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol,

Pueden comunicarse al 4382-9327, pueden hacerlo ya, a partir de ahora, para hacer su comentario sobre el editorial, para conversar sobre lo que quieran que tenga que ver con el programa. Están abiertas entonces la línea telefónica. Sí, el contestador automático. Recuerden que hay que dejar un mensaje que sea relativamente escueto, o sea, tiene como un minuto para dejar el mensaje, así que tomen ese tiempo para no excederse, porque después a veces se complica transcribir el mensaje. Bueno, ahí está, 4382-9327, 4382-9327 es el teléfono de la M530, la voz de las madres, para comunicarse aquí con Fractura Expuesta. Y si no, tienen también la alternativa del correo electrónico, que es fracturaexpuesta@madres.org. Repito una vez más, fracturaexpuesta@madres.org. Y también la posibilidad del messenger de Fractura Expuesta, fracturaalaire@hotmail.com. Como ya tengo gente que me está diciendo, ok, estamos escuchando, porque nosotros solemos mandar un aviso diciendo, escuchá, ya estamos al aire. Así que me han dicho que sí, ya estoy escuchando. Listo. Quédate piola. Todo dicho, vamos a seguir con música. En este caso vamos a escuchar Solo el Hollín, una composición de Marcela Bublik y Pocho La Puble. Yo pensé que ibas a decir Pocho La Pantera. No, bueno, Pocho La Puble en este caso. Solo el Hollín. ¿Pocho La Pantera escribió algún tango? No creo, Solo el Hollín, Marcela Bublik. Cuando esta noche falte la luna, pierda tu nombre o no oiga mi voz. Si se va el río, se seca el barro y ningún profeta juega a ser Dios. ¿De dónde saco el cinco pal peso? ¿Quién me devuelve la que ya no soy? ¿Con qué ojos puedo mirar? ¿En qué desierto salvo tu olor? Si nos quedamos esos que fuimos, vino y naranja, zumo y azul, ni un tango astilla, desesperanzas, ninguna ojera raspando luz. Mi escote sangra una rosa oscura, mi vientre llora una ausencia gris. Boca espera, fruta olvidada, nadie me nombra, solo el hollín. Que habla de vos. Si ya secaste aquella palabra o la encendiste en otro fulgor, ¿para qué abriste mi casa entera? Volcaste todo sin preguntar. ¿Dónde perdí lo que ya sabía y desprevenía? Si no quedamos esos que fuimos, vino y naranjas, humo y azul, ni un tango astilla, desesperanza, ninguna ojera raspando un blues. Mi escote sangra una rosa oscura, mi vientre llora una ausencia gris. Boca espera, fruta olvidada, nadie me nombra, solo el hollín, solo el hollín, el hollín. de Marcela Bublik y Pocho La Puble, Solo el hollín, interpretado por Marcela Bublik. Si Gardel viviera o viviese, navegaría en fracturaexpuesta.com.ar. Noticias, agenda, imágenes, audios. www.fracturaexpuesta.com.ar. Otro tango en la red. Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. 22:49 en la ciudad de Buenos Aires, en el estudio, 26 grados, dos décimas, y no es mentira. Títulos. La carpa del tango y se reaviva la polémica sobre la nacionalidad de Gardel. Los tangueros demócratas instalan una carpa en la Plaza del Congreso. Es para no ser menos que otras agrupaciones como el MAS, la carpa de los aborígenes y la de los evangelistas. En un paralelo demoníaco, así como ocurre con la soja, los tangueros piden, en nombre de la democracia, que no se le apliquen retenciones a los espectáculos for export. Que cobremos fortunas en dólares vendiendo una marca simbólica que construye la oportunidad toda, como pasa con el tango, no da derecho a que quieran morder algo de nuestra recaudación, enfatizó Astor Rodríguez Larreta, dueño de varias casas de tango para extranjeros. Además, indicaron que para llamar la atención, así como ya hay un toro y un pingüino, el acampe tanguero incluirá la instalación de un globo gato, al que bautizarán Varela, y de un globo ballena, al que nombrarían como Javier Calamaro. Confirmado, Gardel nunca probó un frankfurter ni un chivito uruguayo. Una investigación de la Universidad de Bulgaria confirmó hoy que el cantor de tangos Carlos Gardel desconocía la existencia de comidas como los frankfurters y el chivito uruguayo, ambos manjares clásicos de la República Oriental. Según este estudio, que pone en jaque la teoría de la nacionalidad charrúa del zorzal criollo, el morocho gustaba de mojar el pancito en el jugo del churrasco, comer pizza acompañada con café con leche y disfrutar de unas buenas empanadas de gato. Por último, el trabajo confirma que Gardel cursó el primer grado en una escuela de Balvanera y que fue expulsado de la institución tras cantarle sensualmente al oído a su compañera de banco. Estalla otra vez la polémica. 22:51 en la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 26 grados 2. El pronóstico anticipa más carpas en el Congreso. En una semana, el próximo flash informativo aquí en Fractura Expuesta. Informó Aníbal Troilo. Hasta aquí, Fractura Expuesta te informa. Fractura Expuesta te convence. Fractura Expuesta te dice cómo tiene que ser. Flash informativo, Fractura Expuesta. Milena baila el tango, para ir a verlo, ¿no? Un documental de Milena Tango, en el Sala Complejo Merelo, Supacha 82. Perfecto. Gracias, Milena. Marce, te quiero decir que el viernes estamos en Sendero Tango cumpliendo los 40 años con el tango. ¡Ganador número 6! ¿Escuchan otra música, no sea tango, en casa? Así que otro tipo de música les gusta. También. Rock nacional. Rock nacional, perfecto. No es que estén todo el día con el tango y dándole al tango. Perfecto, bueno. Naranjo en flor. Primero hay que saber. ¿Qué pasa, mi amor? Él, nosotros, él tampoco sabe mucho de tango. Que pasen todos los que han participado. Hoy todos son ganadores. Usted está en línea. Conteste, por favor. Yo lo llamo porque entiendo que usted canta Ay, Ave María y otras canciones en algún casamiento. Fractura Expuesta. Vía telefónica. Estamos en línea comunicados con Fernando Vivier. Él es violonchelista de la Orquesta Académica del Teatro Colón. Lo vamos a saludar primero. Fernando, ¿qué tal? Te saludamos desde Fractura Expuesta, aquí Maxi y Germán. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo andan? Bueno, Fernando, nos gustaría en principio que nos pongas un poco al tanto de cuál es la situación actual de la Orquesta Académica del Teatro Colón, teniendo en cuenta que hace unos pocos días integrantes de esta misma de este mismo proyecto que forma parte del cuerpo estable, de uno de los cuerpos estables del Teatro Colón, los integrantes acaban de sacar un comunicado en donde, entre otras cosas, informan acerca de la creación de una orquesta paralela o de un proyecto paralelo al de la Orquesta Académica del Teatro Colón. Claro, el tema no es, primero quiero aclarar antes que nada que ni yo ni ninguno de los integrantes de la orquesta está en contra de la formación de orquestas. Claro. No es este el punto que a nosotros nos preocupa es que esta orquesta, digamos, está sostenida económicamente o esos medios económicos se gestionan mediante la municipalidad con un proyecto que es igual al nuestro prácticamente, o sea, no es que es una orquesta infantil o juvenil o ya profesional, digamos, es una orquesta de iguales características a las nuestras. ¿En qué sentido son iguales? Y a ver, el target de gente es exactamente el mismo. Uno, digamos, llega a esa conclusión sí. por los concursos que ellos hacen. Bien. O sea, ellos pidieron una determinada exigencia que es la misma que pedimos nosotros. Bien, o sea, hablando de músicos, el target de músicos para reclutar. Tal cual. Y sí, además. Y además tienen un sistema que nosotros tenemos ya hace 13 años, digamos, en la orquesta, que es el tiempo de vida de la orquesta. Sí. Tienen un sistema de instrucciones en las cuales, bueno, solistas de las principales orquestas de acá de Buenos Aires dan clases a las diferentes filas de instrumentos, ¿no? Uh-huh. Que bueno, que esto a nosotros siempre nos costó muchísimo conseguir el dinero para eso y para otras tantas cosas, ¿no? Y ellos están prometiendo cosas. Que nosotros, digamos, no, o sea, venimos peleando por eso hace mucho tiempo y nunca se nos ha dado. Entonces, lo que denunciamos no es la creación de la orquesta en sí, sí. sino es que esa nueva orquesta viene a demostrarnos, digamos, que no es, porque la excusa siempre había sido que no había fondos, ¿no? Para las cosas que nosotros pedíamos. Claro. Que no se podía y esa historia. Lo que pasa es que ahora, digamos, nosotros tenemos como la comprobación de que en realidad sí se puede. Porque... Sí, si se puede para otra, ¿por qué no para la de usted? Claro, pero el punto es que que la municipalidad lo que está haciendo es, por un lado, dejar morir un proyecto, que uh-huh. es el nuestro, que tiene 13 años, digamos, de excelencia artística, uh-huh. hecho siempre al más alto nivel dentro de nuestras posibilidades, ¿no? Uh-huh. Y por el otro lado, forma un organismo igual al nuestro, con, no sé, 10 veces más presupuesto. La orquesta académica está ad honorem, ¿no es cierto? Casi, cobramos una beca de 150 pesos. ¿Sí? ¿Cuánto? 150 pesos. Bien. Estamos hablando. Empezamos 3 veces por semana durante 3 horas. Uh-huh. Estamos hablando con Fernando Vivier, él es violonchelista, integrante de la Orquesta Académica del Teatro Colón. Fernando, este es un proyecto que tiene como objetivo fundamental básicamente la formación técnica y artística de jóvenes músicos. ¿Cuál es la postura de la Dirección General del Teatro respecto a este tema? Mira, nosotros tenemos una reunión ahora el viernes con Martín Boyet, que es el director ejecutivo. Ejecutivo, así es. Así que bueno, te diré después del viernes cuál es la postura de él. No hay expectativas ahora, en principio. Claro, digamos, en las conferencias de prensa iniciales, cuando cambió la gestión, viste, cuando la nuestra intendencia, ahora también cambió la dirección del teatro, ¿no? Ellos dijeron que los jóvenes no son la prioridad y lo recalcaron bastante a esto. Uh-huh. Bueno, en los 6 meses que van de gestión del teatro, no, esto no se notó bajo ningún punto de vista. Uh-huh. ¿Esto tiene que ver o está emparentado con el cierre del Teatro Colón por refacciones? No me animaría a darte una idea sobre eso porque la verdad que no estoy seguro. ¿Afecta? Puede que sí, como puede que no, digamos, ya ahí son más subjetividades y análisis que pueda hacer cada uno. Uh-huh. ¿El cierre por reformas ha afectado de alguna manera la actividad propia de la orquesta académica? Sí, la de la orquesta académica y la de las otras orquestas también, porque imagínate que son organismos muy grandes. ¿Cuánta gente estamos hablando? Sí, mirá, la orquesta son 70, nosotros, ¿no? Sí, sí. Y a eso sumarle la filarmónica, que deben ser más, bastante más. Sí. Ponerle 80 y algo, 90, la verdad que no sé cuántos. Y la estable lo mismo. Bien. El ballet y, o sea, y todo eso es conseguir lugares para ensayar, llevar los instrumentos, timbales, eso. Son líos operativos, digamos. Bien. Pero bueno, el punto es, digamos, la pregunta que nosotros hacemos en ese mail y que me hago yo también... Es, ¿no? Qué curioso que se forme una orquesta, que podría ser una orquesta o un grupo de ballet nuevo o lo que sea, ¿no? De las mismas características, bancado por sponsors, digamos, por empresas privadas, gestionadas por la municipalidad. la pregunta que me hago es, ¿qué pasaría si, digamos, al empezar a darle mucho apoyo a un proyecto y a darle cero apoyo a otro, esto va a devenir, o sea, inevitablemente en la disolución de un proyecto ya existente, ¿no? Además están eligiendo, ¿no es cierto? O sea, les están haciendo a ustedes optar por qué proyecto. Y de alguna manera sí, porque ellos pusieron los mismos días el mismo horario de ensayo. Ajá. Lo cual es una actitud, dice, claro, más que obvia. En cuanto a eso, nosotros lo que de alguna manera invitamos a la gente a que se pregunte es si esto no es el primer paso para una, sí, para un sistema de privatizaciones de organismos estables de la cultura. Sí, que se suma a los conflictos con la Orquesta de la Ciudad y también con la de la Filarmónica, que estuvieron en conflicto hace un par de meses. Sí, ellos, yo digamos, tendrías que hablar directamente con ellos. Con ellos, sí, ya hemos hablado con ellos. Claro, no podría precisarte sobre ello, pero sí, sé que están en conflicto. Nosotros estamos como empezando a contactarnos de a poco con ellos. Pero bueno, digamos, nuestra lucha hoy por hoy es conseguir la mayor cantidad de medios posibles para nuestra orquesta, porque, digamos, ya comprobado que los medios están, ahora ya directamente nos creemos con el derecho de eso, y creo que justamente, ¿no? Correcto. Bueno, Fernando, te agradecemos la charla con Fractura Expuesta, será hasta la próxima entonces. Bueno, muchas gracias a ustedes, ¿eh? Un abrazo, ¿eh? Hasta luego, hasta luego. Chao. Era Fernando Vivier, chelista delegado de la Orquesta Académica del Teatro Colón, porque posiblemente la estén vaciando. Atención a eso. Fractura Expuesta. Ni malevos, ni compadritos. Oyerudos.